Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, queridos oyentes, estoy con vosotros aquí en las ondas. La semana pasada no vinimos porque era víspera de, bueno, es carnaval y bueno, es un día, un negocio hostelería, un día muy fuerte, muy potente y muy divertido y no vine. Pues aquí estoy con todos vosotros en las ondas, en esta santa casa que es Radio Creas en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a empezar hoy con el señor Händel. George Felix Händel, 1685-1759, y vamos a poner su primer concierto grosso, que un día estaba yo hablando con David sobre los conciertos de Coriolis, y me dice, mira, tiene Händel 12 conciertos grosos y que son realmente maravillosos, que yo me acuerdo que los escuché hace muchos años, pero efectivamente, vamos a poner el número uno. Bueno, fueron publicados inicialmente en el año 1739 por John Walsh, en Londres. Hay dos ediciones, otra en el año 1741 y asignada como Opus 6. Voy a poner el primero, sin más dilación, directamente, porque yo creo que este tipo de música hay que escucharlo así, directo. Yo siempre os digo que es una música que puedes escuchar todos los días, todas horas, porque es realmente maravillosa. Vas a poner pues el primer concierto, Sol Mayor, de estos 12, concierto de Grossi. Y bueno, pues ¿quién nos va a hacer la versión? En este caso, la versión nos la va a hacer la Academy of St. Martin of the Fields, muy famosa, los que sois seguidores de Radio Nacional España, seguro que lo conocéis todos, y su director es Neville Mariner. Os lo pongo ya mismo y veréis qué maravilla, y así nos vamos relajando un poquitín, poco a poco. Vamos, arráncame. Thank you. Thank you. Auténtica maravilla esta música, sería ideal escucharla en directo habitualmente. Bueno, vamos a seguir ahora con el Cuarteto Quiroga, que hace dos semanas, en el último Crash Clásica, pues os avisábamos que iban a venir aquí a Gijón, a la Sociedad Filarmónica. Desgraciadamente no vinieron, y para paliar esto, pues bueno, he decidido poneros al Cuarteto Quiroga, en este caso en directo, en una actuación que tuvieron en la Fundación Juan March en Madrid. El que no la conozca, tenéis que ir. Yo cuando viví en Madrid, que viví 5 años, era habitual de ella, porque además era gratis, y había que ir media hora, y yo vi auténticas maravillas y de música. La verdad que es una fundación cultural muy importante. Y bueno, en este caso vamos a escuchar el Cuarteto de Mozart número 15 en re menor, que es una, esto fue lo que dice, ¿cómo se llama? Una serie, un serial de cuartetos, la historia del cuarteto que hizo la Fundación Juan March, se llamaba El Cuarteto como Conversación. Porque bueno, pues que se pusieron muchos, fueron las primeras espadas internacionales de cuartetos allá, a Madrid. Tengo una pena no poder estar en directo viéndolo. Bueno, vamos a recordar quién es el Cuarteto Quiroga, ¿no? Pues Aitor Evia, primer violín; Cibrán Sierra, segundo violín; Josep Puchades, viola; y Elena Poggio, violonchelo. Bueno, lo voy a poner ya mismo, a ver qué os parece. La verdad que está, lo estoy escuchando yo antes, y como decía antes, vaya envidia la gente que estaba ahí. Vamos, vaya. Van a volver, ¿eh? O sea, cuando lo que es esto suspendió a causa de una enfermedad, y van a venir y van a hacer el concierto. No sé cuándo, pero harán. Estaremos ahí todos, vamos, fijos. Thank you.

Thank you. Bueno, estos aplausos también hubieran resonado en el Teatro de Indurra, porque son grupos realmente fantásticos. Aquí en directo, ya veríais, bueno, las tos, es lo típico, el directo, ¿no? Fantásticos. Y que hace, por cierto, hace poco, hace muy poquito, Aitor Evia hizo de concertino en la OSPA aquí, en el Jovellanos. Bueno, vamos a seguir ahora con el maestro Andrés Segovia, que para mí, esta grabación que voy a poner es muy importante, porque la escuchaba yo de pequeño con mi hermano, que tocaba la guitarra. Y él tenía muchas partituras, estas adaptaciones de Bach a la guitarra, ¿no? Y bueno, hay un famoso LP, ¿no? Que es Andrés Segovia Play Bach. Y después, bueno, mucho más tarde, en el año 87, se sacó un recopilatorio ya remasterizado, en el año 87, para la discográfica Universal Music Group, es por lo mismo, pues todo de música de Bach, los arreglos los había hecho el propio Andrés Segovia. En este caso vamos a escuchar la partita número 2, en do menor, BWV 4-5 Chacón. Ahora lo mismo lo voy a poner Chacona, pues, siempre que lo oigo a David que dice la palabra Chacona, no Chacón, como decir yo ahora. Bueno, lo pongo ya mismo, que es una auténtica maravilla. Esta música me trae muy buenos recuerdos de este magnífico, increíble intérprete español que fue Andrés Segovia. Vamos para allá. Me tarda un poco, amigos míos, siempre tarda un poco. Thank you. escuchar esta maravilla de nuestro querido Andrés Segovia interpretando a Bach, vamos a hacer agenda, que hoy vamos muy, muy mal de tiempo, vamos fatal. Bueno, pues la Sede Filarmónica nos ofrece pues este miércoles, al pianista José Felipe Díaz, con obras de Schubert y Chopin. El día 16, la semana que viene, la verdad que este año hace muchos conciertos la nuestra querida Sociedad Filarmónica de Gijón, pues el día 16, Paula Irragorri, que ha estado aquí invitada en esta santa casa hace un par de años aproximadamente, lo literará con un programa llamado La Lírica de Goethe. Bueno, que pues hay de todo, hay Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Grieg y Wolf. Y al piano va a estar Marco Suárez acompañando a Paula. Bueno, el día 17 de la OSPA nos ofrece el siguiente programa, una obra de Sotullo. No sé exactamente quién es una obra moderna de un compositor ahora mismo, que me parece que es una obra que era un encargo, no lo tengo yo muy claro, estoy hablando de memoria, fijaos, ¿eh?, cómo estoy hoy. Y un concierto para piano de Mussorgsky, el número 3, en Do mayor, opus 26. Y de Hindemith, la sinfonía Matías el pintor. Pues bueno, pues con esto me despido a todos vosotros, muy buenos. Os voy a dejar con el León de Oro, porque aquí lo tengo, el León de Oro, de una obra. Espera un segundín, a ver, esto de aquí tengo, hoy tenemos algún problema técnico que no ha sido mía la culpa, ¿no? Pues bueno, el coro del León de Oro interpretó el Nunc Dimittis de Part en el 16 Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, y lo interpretaron en la Real Basílica de San Francisco el Grande. Pues bueno, os dejo con esto, y bueno, poco tengo que cortarlo porque ya termina el programa. Sed muy buenos, ya sé que esto es Radio Crash en el 105.0 de la FM.